mírame bien antes de partir. Tengo algo aquí que no sé decir. Cuánta prisa por darte lo que soy. Qué terrible silencio. Nunca sabré si te tuve o no. Si tú lo sabes, no lo digas hoy. Vamos, vete ya, que si no te vas, no podrás regresar. Llevo tu vida en mis ojos, por eso no los puedo cerrar. Cuando tu avión sea un punto en el cielo, espero que no sea un punto final. Creo que ya tienes que embarcar. Toda tu cara es mi libertad. Odio no saber abrazarte bien con los pies en el suelo. Nunca sabré si te tuve o no. Si tú lo sabes, no lo digas hoy. Vamos, vete ya, que si no te vas, no podrás regresar. Llevo tu vida en mis ojos, por eso no los puedo cerrar. Cuando tu avión sea un punto en el cielo, espero que no sea un punto final. Llevo tu vida en mis ojos, por eso no los puedo cerrar. Cuando tu avión sea un punto en el cielo, espero que no sea un punto final.